consultada sobre los tiempos legales a partir del dictado del procesamiento y teniendo en cuenta los privilegios legales que tiene el acusado, la abogada nos comenta.